muy contentos, no solo en nombre del gobierno, sino también personalmente, muy contento por este anuncio tan esperado. En su momento se habían tejido algunas hipótesis de que la doctora Cristina Fernández de Kirchner por ahí no se presentaba ella o iba otro candidato, así que el momento que escuchábamos ayer nos pusimos muy contentos. Creo que es necesario para la Argentina continuar profundizando este modelo. Ya no es un proyecto, la verdad que es un verdadero modelo de gobierno nacional, popular y democrático, iniciado allá en el 2003 con Néstor Kirchner, continuado hoy por ella, y es importante que ella siga adelante de todo esto.